11 de la mañana, 47 minutos, y estás escuchando en vivo Panorama en este cierre de la semana, pero tal vez estás escuchando esto en la siesta, ya que repetimos la agenda un par de veces para que te quede claro, y el fin de semana también, se escuchan algunos fragmentos, para que tengas claro todo lo que hay para hacer el fin de semana. Y eso no lo digo yo, no lo dice Lea Rock, lo dice Caro Contino. Bienvenida, ¿cómo está? Hola, muy buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo le va? La extrañamos el viernes pasado, tuvimos acá un programa con mucha gente, muchas cosas. Sí, me fui con todo en el bolso, me volví. ¿Se lo llevó? Sí, me fui para allá, para San Roque, y bueno, por la semana pasada quedó toda la info. Yo vi un montón de zombies, gente en la calle, no sé qué hacer, no sé qué hacer, en la radio no me dijeron qué hacer. Sí, nada, la gente en las casas tomando mate, no se quedaron sin su agenda cultural y nadie hizo nada. Y eso por no pasar por Facebook. Si pasan por Agenda Cultural de Purilla en Facebook, ahí tienen toda la información actualizada. Ahí está, no se azota y si acá no hay columna, usted se va para el Facebook y pone Agenda Cultural Punilla y ahí Caro y equipo ponen todas las cosas que se dicen aquí en la columna, más algunas más que se agregan de talleres y cosas que no tienen que ver con el fin de semana, aunque también... Las cosas que se actualizan ahora durante la tarde también, ¿eh? Sí, bien. Completito. Bueno, me imagino un fin de semana complicado, sin mucha actividad. No, tranqui. Tranqui. Bueno, ¿y el viernes hoy ya tenemos cosas lindas? Sí, tenemos cosas para hacer. A ver, espere, lléveme al viernes, vamos. Sintonía cultural, sintonía artística, sintonía de encuentros por el valle. Sí, bueno, empezamos a las 15. Bueno, voy a pasar el aviso de un taller muy lindo que hay aquí mismo en Huerta Grande, en el Centro Cultural Independiente, que está ahí abajo en la ex estación de ferrocarril, en el Galpón. Sí. Hay un Centro Cultural Independiente, pues les cuento a los que no lo saben, y ahí estamos desarrollando un taller de costura para los más jóvenes, de 8 a 12 años. Ajá. Se llama Taller Costurerites. Sí. Bueno, tengo la suerte de estar a cargo de ese taller y la pasamos muy, muy bien. Nos ponemos a coser. Vos no sabés las cosas que están haciendo los chicos. ¿Qué, por ejemplo? Las chiques están haciendo unos monstruitos, por ejemplo, unos muñecos en tela, todo cosido a mano, pero hermoso lo que están haciendo. ¿No mandó a hacer el micrófono que le pedí yo? ¿El almohadón de micrófono? No, lo tengo pendiente. Por favor, le pido. Dejen de holgazanear con esos niños. Póngalos a trabajar. ¿No sabe cómo es la tendencia mundial? Así que bueno, a las 15 horas, pero no solo hoy, siempre, esto que le quede a la gente. El horario es todos los viernes, pero viste, a veces por una cuestión u otra hay que suspenderlo. Se enteran, pero sepan que está la actividad ahí. Está la actividad y está buenísima y es para niñas y para niños. Esto es lo interesante, que no hay limitaciones a la hora de crear, a la hora de hacer algo manual. Exactamente. En este caso la costura nos convoca. Así que bueno, ahí vayan a las 3 de la tarde, ex estación de ferrocarril, Huerta Grande. Viernes, ya estoy manija. Ya estuve cosiendo con los pibes, tejiendo, y ya estoy listo. Sí, tenemos otra actividad que la recordamos porque ya la pasaron en este espacio, que es a las 15:30, la actividad que se está realizando por Adriana. Sí, exactamente, la caminata. La caminata, que sale desde dos lugares. Según entendí a partir del flyer, termina en Plaza del Cóndor, pero hay dos puntos de encuentro. Uno es la Plaza Saludable del Hotel Los Pinos, ahí enfrente del Hotel Los Pinos, y en La Falda, y el otro punto de encuentro es la Virgencita de los Lirios, aquí en Huerta Grande, y ahí se va a juntar la gente y va a haber una caminata en apoyo a la causa de Adriana, que ojalá se resuelva pronto. Ojalá, recordemos que está ahí peleando por su jubilación, ¿no? Sí, está con problemas de salud y lo necesita realmente, así que bueno, tiene que estar la gente ahí apoyando. Ahí ya voy a llegar un poco más cansado después de la caminata, le digo, ¿eh? Ya las manos cansadas por la costura, después de la caminata, a ver qué me propone. Mirá, tengo las 18 horas, una actividad muy tranqui para sentarse y escuchar en la cumbre, en la Sala Carafa. Se va a estar llevando la segunda edición de un ciclo que se llama Libros Invisibles. Está a cargo de María Soledad Ranzuglia, que es una escritora de ahí de la cumbre. Sí. Y ella trabaja la poética del relato oral. Siempre van distintas personas invitadas y se hablan, se produce un intercambio a través del cual queda en claro la manera en que las historias de vida se pueden convertir en algo escrito, en literatura, digamos. Y en este caso va a estar Andy Hediger, que él hace vuelo en parapente. Ajá. Y bueno, tiene muchas cosas para contar, así que bueno, es una linda actividad, tranqui, 6 de la tarde, la cumbre. Muy bien. ¿Algo ¿Algo más para el viernes? Sí, nos llega de último momento la información de que en Carlos Paz, en el espacio de la COPI... No nos podemos meter al agua en Carlos Paz, Caro. No proponga nada que tenga que ver con deporte recreativo. Eso nos contó Lea Ross hoy a la mañana temprano. ¡Apa! ¿Eh? Nada. Bueno, menos mal que no traje ni nada de eso. Ni siquiera una fiesta al borde, a la orilla, nada. Bueno, no, esto es en el salón de la COPI. Bien. Así que estamos a resguardo. Este próximo viernes, 5 de octubre, 19 horas, Titiriarte presenta Neum y el libro secreto, una obra de títeres para toda la familia con entrada libre y a la gorra. Y te cuento, hoy es una tarde de causas solidarias porque todo lo recaudado en la gorra será a beneficio de Silvia Lavalle, la profe de telar de la COPI, que, a la cual se le quemó la casa totalmente, y que es, ella y su hija siguen en tratamiento en el Instituto del Quemado, en Córdoba. Uh-huh. Así que bueno, es un evento solidario, convocamos a los que están ahí cerca a pasar un lindo momento en familia, viendo una linda obra de títeres, con un fin realmente solidario y de suma importancia. Bien, se le cayó así que, el micrófono. Bueno, se me ha yo caído el micrófono. Yo le tengo el teléfono. Por esto, como me llegó a último momento, lo estoy mirando acá desde el teléfono. 19 horas, Casa de la Cultura de la COPI, Moreno 60, en Villa Carlos Paz. Vamos todavía. Y con esto terminamos el viernes. Ah, sí, ahí se acaba. Sí, ya se acaba. Bueno, en Carlos Paz. Está bien. La tardecita en Carlos Paz, está bien. Me quedo ahí de joda. Sí. Después seguramente algo habrá por la zona. Y bueno, lo pueden consultar en nuestra agenda. Muy bien. A ver, espere entonces que voy a repasar. Entonces, a las 3 acá en Huerta Grande, el taller de costurerites. Uh-huh. Después, bueno, en paralelo la caminata también, ¿no? Sí. Aquí, la caminata solidaria. Se pueden enganchar desde La Falda o desde Huerta Grande. Después me voy para la cumbre, tranqui, algunas experiencias interesantes para compartir, una charla. Sí. Y al final me voy con la familia argentina, me voy para Carlos Paz a la obra de Títeres para Todos, que además tiene fines solidarios. Sí, nos estaría faltando algo para la noche, pero seguramente en las próximas horas aparece alguna propuesta ahora interesante. Ahora seguro le llega al celular alguna propuesta, claro. No, no es todo cultura, no es todo cultura. Bueno, el sábado. El sábado empezamos tempranito, poner el despertador temprano, porque ya desde las 9 de la mañana empezamos con una actividad, un taller de huerta. Ajá. Que se va a estar desarrollando en Villa Yardino, y tenemos la palabra de Eva, parte de del equipo de nuestra columna. Uh-huh. Que ella nos va a invitar directamente, a ver si la escuchamos. A ver. Y para complicarte un poquito más tu agenda del sábado, te quiero presentar una actividad más. El taller Huerta de Cultivo Natural, orientado por Sebastián Domínguez, diseñador de permacultura, este sábado 6 de octubre de 9 a 13 horas. ¿En dónde? El Tala, La Punilla, Villa Yardino. Podés inscribirte al número 11-3805-6685. Proteger lo sagrado, permacultura, presenta entonces este taller Huerta de Cultivo Natural. No te lo puedes perder. Bien, ahí tenemos una muy linda actividad, esperemos que el clima acompañe, ahí en el Tala, en Villa Yardino, también un hermoso espacio para conocer, sí. Así que bueno, acérquense, va a estar muy interesante. Muy bien, así arranca el sábado. Así arranca el sábado y a la mañana ya, te digo, tenemos otra actividad. ¿Ah, sí? De la cual también tenemos la palabra, sí, de su propio protagonista. Se trata de un taller que se va a estar desarrollando el día sábado y el día domingo. Es un taller intensivo, vienen de Córdoba a darlo. Es un taller de clown, de payasos. Bien. Así que bueno, vamos a escuchar al propio protagonista de esta actividad. A ver. Buenas, mi nombre es Rodrigo Fonseca y junto con Malala Primo somos los Solitarios Banda de Teatro, un grupo de la ciudad de Córdoba. Estaremos en La Falda dictando un taller de clown, un espacio para payasos y payasas. La idea del taller es trabajar con lo que nosotros creemos que es una posibilidad para el actor y la actriz de construir un personaje teatral, que es el payaso. Consideramos que todos tenemos una posibilidad y una calidad clownesca y vamos a explorar ese lugar. Vamos a ir tras la experiencia ridícula de poder reírnos de nosotros mismos, de aceptarlo y de compartirlo con los demás. Esa posibilidad de desequilibrio interno que provoca el trabajo sirve mucho para el actor y la actriz para explorar nuevas zonas expresivas y de comunicación. Trabajaremos sobre lo que nosotros consideramos algunos puntos fundamentales, que son el estado lúdico, la vulnerabilidad y el contacto con el espectador. El taller se desarrollará en dos jornadas de 4 horas cada una, en donde ininterrumpidamente trabajaremos en la búsqueda de las singularidades de cada payaso y de cada payasa en contacto con nosotros. El espacio es para gente con o sin experiencia, el sábado 6 y domingo 7 de octubre, ambos días de 10 de la mañana a 14 horas, y la inversión es de 300 pesos, así que están todos invitados. El lugar donde dictaremos el taller es en el Club La Falda, en el pasaje 9 de julio, y queríamos agradecer especialmente por todo el apoyo y por también abrirnos las puertas del lugar al Circo Tolteca y el apoyo también de María Varia para difundir y para también construir este espacio. Así que bueno, están todos invitados, los esperamos con mucho gusto el sábado 6 y el domingo 7 de octubre de 10 a 14 horas, en lo que nosotros llamamos una experiencia ridícula, que es el taller de clown que construiremos en La Falda. Un abrazo para todos. Ahí tenemos esta actividad especial para la gente que está en el mundo del teatro. Sí. Así que bueno, por igual eso dijo queríamos que, compartirla. Igual dijo que todos tenemos algo de clownesco en nuestro ADN. Sí, conozco gente que ha ido así de la conozco nada. Conozco gente que es re clown. No por eso, pero es muy liberador, muy sanador hacer este tipo de actividades. Está bueno, lo recomendamos a los que están en el ámbito y también al amplio público, si pueden. Lo que pasa es que son los dos días, hay que ir los dos días. Es una muy linda actividad para entrar en contacto con este mundo. Muy bien. Sábado, ahí estábamos repasando la agenda cultural junto a Caro Contino. ¿En qué horario y dónde estamos ahora? Y ahora estamos en el sábado a la tarde, a la siesta. Y bueno, ya lo han hablado muchísimo acá, pero bueno, lo incluimos como opción. En lo personal ahí estaremos, vamos a rumbear para ahí. El gran festival que hay ahí en San Roque. Es la presentación del disco Punillazo, El Monte Canta. Sí, y hay un espíritu de festejo. No hemos mencionado nada al aire sobre eso, ni hemos pasado música. Pero hay un espíritu de festejo total. Además, en estos últimos días cambió mucho el panorama, así que nos tenemos que ir a encontrar ahí sí o sí. Sí o sí, sí o sí. 3 de la tarde, el recital en la Plaza Federal con el escenario, se van a interpretar todos los temas, van a estar todos los artistas del disco, va a estar el disco a la venta, que esto también lo dijo Ceci en la entrevista, llega el disco para ese día, calentito. Y a las 8 de la noche, no sé si le estoy cagando la agenda y todo, pero ya unimos las dos actividades. Te iba a decir eso justo. Con la peña. Ahí cerquita nomás, una peña con un buffet. Y sigue la fiesta, porque ya te digo, tenemos mucho para festejar. Así que bueno, ahí estaremos. Está adelantando que la va a detonar en la fiesta, Caro Contino, quiero decir. No solo yo. Por eso además también actuamos corporativamente y no decimos nada más del sábado. ¿O sí? Sí. Ah, okay, porque por ahí puede haber alguien que quede por este lado, viste que siempre hay un motivo u otro. Sí. Y bueno, te cuento que vuelve a la Sala Marechal, viste que el taller de danzas latinoamericanas a cargo de la querida Giselle Levín y de Julio Jara. Ella directora de Grupo Danzas Gualicho, tienen un taller itinerante. Se va moviendo. En estos últimos meses es un taller itinerante que ha llegado incluso hasta Córdoba. Sí, y creo que estuvieron hasta en Altagracia la otra vez, veía unas publicaciones. Claro, andan por todos lados, para suerte de los que pueden tomar este taller. Y en este caso vuelve a la Sala Marechal por este sábado a las 15 horas, ahí en La Falda. Es un taller buenísimo para ir a mover el esqueleto y esa la gorra. Así que, bueno, no hay excusas para perdérselo. A menos, bueno, sí, una buena excusa es estar allá en San Roque. ¿Por qué? ¿Cómo eran los horarios? 15 horas justo. 15 horas, bueno. Alguno puede ir al taller. Pero es para los que anden por acá. Va al taller, se prepara y marcha para la peña, ya con el conocimiento, ¿no? También, porque aquello va a seguir hasta tarde. Así que, bueno, podés organizarte bien, ir al taller. Y después rumbear para San Roque. ¿Algo más el sábado? Sí, sábado 5 de la tarde, vuelve una actividad en un bar de historias, es un bar boutique de Villa Yardino, que está ahí en el centro de Villa Yardino, un poquito más para arriba, digamos en la San Martín. Ahí suelen tener actividades culturales, en este caso se va a desarrollar Chai Tea, que son encuentros que tienen que ver con el té. Ajá. Lo coordina Natalia Giglione, y en este caso hay una degustación de variedades de té y una charla que nos introduce a este mundo. Esto está bueno. Está buenísimo. Está bueno esto, ¿eh? Sí, hay el costo es $150, que es bastante accesible, así que el espacio es muy lindo, muy agradable, así que bueno, linda. Ahí a las 5 de la tarde, los que anden por ahí se pueden acercar. Linda actividad, incluso linda para acercarse actividad. De otras localidades, ¿eh? Marte. Bueno, ¿y algo más del sábado? Sí, seguro, la noche hay que joder en algún lado más. Tanto como joda, a las 20 horas tengo una actividad muy familiar. Ajá. Aquí en el parador de la terminal de Huerta Grande. Sí. Se va a estar proyectando Hotel Transilvania 3. Eso, sí, había visto que venía peli a la terminal de aquí de Huerta. Sí, re lindo, con una entrada recontra accesible de $30 y el pochoclo gratis. Muy bien, muy bien. Así que bueno, cita familiar ahí, los huertenses. El sábado ahí. Resolvés con los pibes todo, te comes un sándwich. Muy rica la comida de la terminal. Riquísima. Muy tienen bien. De todo y tus cosas, todas caseras, hasta las medialunas son caseras. Es un ciclo que se llama Cine Móvil. Sí. No sé si se va moviendo por otros lados, pero por lo menos vi que tenía esa etiqueta. Sí, vos sabés que sí, yo también lo vi y no pude indagar más. No sé de dónde viene o si es bueno o si es un título de fantasía o qué. Pero bien no elegida sé. La peli de Hotel Transilvania, es una linda saga. Sí. Así que está bueno para todos. Es de esas de animación y no sé qué, pero que uno se prende, se caga de risa más que los pibes. Sí. Bien, esa entonces no era tan de reviente, sí de festejo familiar. Exacto, y después tenemos otra actividad también muy interesante, muy tranqui, en Cosquín, 22 horas. Sí. Vamos a escuchar la palabra de Silvia. Ajá. Que actúa en esa obra, es parte del grupo Teatro de Todos. Así que bueno, vamos a escucharla a ella, que nos va a invitar a esta actividad a las 22 horas en Cosquín. Hola, Caro. Hola, audiencia de Radio Panamericana. Ya casi digo panorama. Era un panorama, era una radio de un pueblo donde yo vivía hace varios años. Pero bueno, hola. Soy Silvia Cerón, integrante del elenco Teatro de Todos. Y bueno, nos volvemos a comunicar con ustedes para invitarlos a nuestra función de Basural. Volvemos a dar esta obra que estrenamos en el mes de junio, llamada Basural. Contamos una historia de amor convencional en un lugar no convencional, que es un basural. Y daremos esta función en el Alma Encantada, en la ciudad de Cosquín. El Alma Encantada está en la calle Pedro Ortiz, entre San Martín y Perón. Esta vez la entrada va a tener un costo de $120 y nos estamos poniendo las pilas para vender, porque hemos adquirido unas luces y bueno, tenemos que devolver el dinero que hemos pedido prestado para comprar. El objeto de comprar luces, si bien la sala en la que actuamos generalmente tiene muy lindas luces, es poder ir a lugares donde no son salas de teatro, de pronto el Zoom de una escuela, el Zoom de un geriátrico, algún lugar donde haya que llevar el teatro y que no tenga equipo de luces. Entonces, ese es nuestro objetivo en este momento. Vamos sumando tecnología a nuestro arte. Así que, bueno, los esperamos el sábado 6 de octubre en la Sala El Alma Encantada a partir de las 22 horas y serán recibidos con mucho cariño y con todo nuestro arte. Muy recomendable todo lo que hace este grupo de teatro. Recordemos que es un grupo que trabaja con, es un grupo integrado por profesionales de la salud sí. mental y por personas con padecimientos psiquiátricos y psicológicos. Y todo lo que hacen tiene un nivel altísimo en cuanto a calidad teatral, uh-huh. súper recomendado. Así que bueno, esto el sábado y también por una causa noble que es, normalmente ellos trabajan la gorra, claro. pero en este caso cobran una entrada por esto que nos contaba Silvia. Están buscando equiparse para que esos equipos también roten y claro, sean útiles en todos ya lados. Lo han comprado. lado y bueno, tienen que reponer el dinero. Así que bueno, si no vieron todavía la obra, yo en este caso esta obra ya la vi, pero si no la vieron, por favor acérquense ahí. Si andan por Cosquín, es una linda oportunidad para disfrutar del teatro. Vamos al domingo, sí, ¿le parece? Sí, vamos al domingo ya. Bueno, vamos a repasar la agenda cultural para este día domingo, en este caso 7 de octubre. Exacto. ¿Qué tiene? Empezamos al mediodía, cerca de aquí. Terminó el mes del senderismo. Terminó el mes del senderismo con variadas actividades. Igual se pueden ir solos también, ¿cómo me quedaron las piernas, Caro, continuo? Son dos pelones. Y bueno, el que se quedó afuera, que no pudo ir, salga solo. Salga por el monte. Sí, y más ahora que ya están las sierras ahí que no nos la van a tocar. Así que bueno, métanse en el monte. Métanse. Y estaba diciendo que la actividad que tiene arranca como al mediodía recién. Sí, 12:30 me llegó el flyer de la invitación que hace el Centro Vecinal Barrio Providencia en Vialema C. Ajá. Hay una peña de los amigos y la familia. Bien. Así se llama, en la sede del Centro Vecinal, ahí de Barrio Providencia. Y va a haber un montón de artistas, entre ellos Orgullo Serrano, Berretinto, que hace tango. Ajá. Carlos Moreno y también las chicas de Gualicho. Muy bien. Entre otros, porque la grilla es más larga, porque empieza a 12:30 y andás a ver a qué hora termina. Y bueno, seguro que hay un buffet ahí. O sea, el que anda con ganas de peñar el domingo tiene esta opción en Vialé. Exacto. Si ya andas por aquellos lados que te quedaste por ahí desde San Roque. Está bien, claro. Acércate ahí a la peña. Encaravanados pueden seguir. ¿Cómo llego hasta ahí el domingo? 12:30, ¿dónde? Es Centro Vecinal Barrio Providencia en Vialema C. Perfecto. Bueno, seguimos en el domingo. Seguimos. A las 17 horas hay una actividad aquí para este lado, en Villa Giardino, en el dique El Portecelo. Una actividad también muy tranqui, muy linda. Avistaje de aves. Ah, muy lindo. Se trata de observar, reconocer y fotografiar aves. Muy bien. Usualmente suele haber este tipo de encuentros, así que en este caso, una vez más, este domingo, 17 horas, dique Portecelo de Villa Giardino, es a la gorra y piden llevar visera y algo para visera, agua y algo para merendar. Muy bien. Estamos repasando el domingo en esta agenda cultural que nos trae Caro Contino. Sí, después tenemos la actividad de las 19 horas. Ah, este es un clásico. Cine, tenemos un clásico y por suerte hoy sí contamos también con la voz de Eva para contarnos de qué se va a tratar esta película que se va a estar proyectando este domingo. Bueno, ahí la escuchamos, espere que no sé qué. Ay, por favor. Algo toqué mal. Espere, porque ya había empezado a hablar y la tenemos que escuchar bien. Desde el inicio. Por favor, metí mal el dedo. Ya el viernes está ahora, Caro. Discúlpeme, Eva también. Ahí va, la escuchamos fuerte y claro. Este domingo, nuestros amigos de Cine y Mate, en función extra y en su nuevo horario de verano de las 20 horas, nos presentan Strings, o la traducción al castellano, hilo. Artesanos tras las cámaras, eso es Strings. Lo que antiguamente nos entretenía de niños en la plaza del pueblo, controlado por personas más o menos mañosas, llevado a la gran pantalla. Cuando oyes que es una película hecha con marionetas, no puedes evitar mostrarte algo reticente ante la idea, pues como todo en esta vida tiene sus limitaciones. Movimientos exagerados, cuerdas por todos lados, miradas huecas y sin vida, pero tranquilos. En hilos eso no pasa. Cuando pasan 5 minutos de la peli te das cuenta que al director lo podrían haber limitado esto de usar marionetas, pero han sido aprovechadas en su beneficio, creando así su propia forma de vida. En ningún momento nos tratan de engañar diciéndonos que las marionetas emulan a humanos. Todo lo contrario, son marionetas que emulan marionetas. Y ya está, con su propio ciclo vital, su propia historia, y todo lo que puede perder por la inexpresividad del rostro lo ganan en la voz. Un olé para los señores y señoras que le ponen la voz. En resumen, es una gran película, sin trampa ni cartón, de las pocas que quedan, y es una lástima que todo esto penda de un hilo fino. Entonces, este domingo 7 de octubre, en su horario de verano de las 20 horas, esta peli del año 2004, del director dinamarqués Anders Klarlund, nos ofrecen nuestros amigos de Cine y Mate, como siempre, en el subsuelo de la cooperativa de Villajardino, en su horario nuevo de verano de las 20 horas. No te lo puedes perder. Bueno, para los amantes del cine, ahí llegó, como siempre, el comentario re completo de Eva contándonos lo que sucede en el ciclo Cine y Mate de la cooperativa de Villajardino, como todos los domingos a las 7 de la tarde por ahora. Después, si hay cambio de cuestión con el horario de verano y eso, por ahora a las 7. Sí, y tengo una rectificación para hacer. ¿Va a ser una fe de ratas? Sí, una fe de ratas. Por suerte acá hay equipo y estamos todos comunicados. Sí. ¿Viste que te mandé una peña? ¿A la peña que me mandaba Viale Macé? Al mediodía. No, era en Córdoba. Ah. Es la calle Walfin, esquina Viale Macé. Es en el barrio La Providencia. Ahí donde van a estar la gente, la querida gente de Gualicho. Pero Córdoba Capital. Pero es Córdoba Capital. Okay. Tenés que hacerte un trecho un poquito. Si andás por San Roque, igual podés llegar, voy. ¿Viste? No voy, no voy. Mandamos a las embajadoras Gualicho de Punilla, pero es una actividad en Córdoba Capital. Nosotros somos acérrimos enemigos de Córdoba Capital. Esta agenda se ocupa de la actividad aquí en la zona. Igual celebramos que las embajadoras Gualicho estén allá en esa peña y seguro le van a poner un hondón bárbaro. Pero no es Córdoba, ¿no? Nos queda re lejos Córdoba. Igual el que esté enterado o se queda también. Si se quedó de caravana en San Roque, Córdoba le queda un toque por si tiene ganas de peñar. Sí, aparte de una grilla de artistas espectacular, así que bueno, tienen que estar ahí sí o sí, si pueden. Siempre hay cosas para hacer, siempre bueno, hay más. Muy bien, ¿qué más tiene? Estamos en el domingo, después de la película, tipo 7, 9 de la tarde ya. Sí, no, ya casi no tengo más. ¿Casi tengo o no extras. Le quedan más? Ah, los bonus. Tengo extra, el bonus. Muy track. Bien, hasta aquí la agenda del domingo. Espere que subo. Tenemos unos bonus tracks para la agenda. Usted ya escuchó viernes, escuchó el sábado, escuchó el domingo. Y agregamos un poquito de información de la que no tiene que ver con la agenda, pero que, claro, la trae separadita porque vale la pena tenerla en cuenta. Exacto. Tenemos dos cosas interesantes para hacer esta semana. Te cuento. Una es ya el lunes 8 de octubre. Va a estar desarrollándose una charla Bosqueando en Córdoba. Ajá. La importancia del bosque nativo para la vida de todes. A cargo del biólogo Ricardo Suárez. Esto va a ser en la COPI de Villa Carlos Paz. Sí. Y lo organiza la Asamblea Punilla Sur. Bien. Y lo que quería decir es que si algo nos dejó de bueno y de enriquecedor esta lucha por las sierras, es que nos dejó esta costumbre o este hábito de juntarnos a hablar de lo que nos interesa y a informarnos y a saber más sobre todo nuestro sistema ecológico ambiental. Así que bueno, con esto vamos a seguir, con estas charlas se van a seguir y siempre hay muchos frentes más de lucha. Así que bueno, bienvenida a esta charla el lunes 8 de octubre en el Salón de la COPI, Villa Carlos Paz. ¿Y qué más trae de bonus track de extras? Bueno, te traigo una actividad para el día jueves. Jueves, a ver, ok. Porque no vamos a llegar para decirle al viernes, así que bueno, vayan agendando, porque esto va a ser todos los jueves de este mes a las 20:30 horas en Cosquín. Sí. Va a empezar un ciclo de cine debate. Epa, eso me gusta. Sí, empiezan ahora con cine argentino y te cuento que la grilla es espectacular lo que se va a dar este mes. Empiezan, ¿sabes con qué? Con La Patagonia Rebelde. Vamos, de Héctor Olivera. Buenísimo para el cine debate. Después otro día va a estar Boquitas Pintadas. Pero va a haber piñas ahí, le digo, directamente con la, con la Patagonia Rebelde. Re bueno. Sabés que encima la entrada es libre, gratuita y hay pochoclo. Espectacular. Es Amadeo Sabatini 780 en Espacio Zamora, Traza Cultural. Muy bien. Para incorporar a la cabeza. Los jueves a los jueves, a las 8 y media de la noche. Afortunados los que están por ahí cerca. No, va a haber que ir. Va a haber que ir. Va a haber que ir. Tengo una gana de discutir. ¿Sabés qué? ¿Qué le ha quedado? Bueno, nada, ya con esto hemos terminado. Muy bien. La agenda de este fin de semana. Y bueno, les recordamos que se vayan al Facebook Agenda Cultural Punilla, donde Caro y su equipo tienen toda esta información desarrollada con los enlaces directos a los propios organizadores de las actividades, más también lo que se actualice de aquí en adelante y quede afuera de esta columna. Exacto. Bueno, acá le reviso el maletín de la columna y lo que me queda es la música. ¿Cómo va a cerrar esto? Musical. Espérate que no lo había traspapelado. Le digo que cierra la agenda, cierra Panorama, cierra Acá no se duerme nadie, todo cierra con este tema. Sí, un tema muy lindo de Cristian Cari, Y Hoy Te Vi, se llama El Uruguayo, que me encanta. Bueno, entonces, hoy elegí este tema para compartir. Les dejamos un abrazo muy grande a Caro y a todos los que están del otro lado, que la pasen requete bien este fin de semana y nos encontramos el lunes con más Panorama, el lunes con más Acá No Se Duerme Nadie y el viernes que viene otra vez con Caro aquí en la columna. Así es. Nos vemos mañana en San Roque. Sí, nos vemos Sin y duda. Bailamos y todo lo demás. Chau. chau. Que la hacemos con la Triple Nelson, le hicimos como un pequeño homenaje a un cantautor uruguayo llamado Eduardo Mateo. Y hoy te vi. Cuando en las noches largas una esperanza miente, cuando la angustia es fuerte, sufres, te mueres, cuando a la puerta triste llama la tarde fría, cuando las luces pisas, sufres, te mueres y hoy te vi mirando rosas y hoy te vi tú. Tú nunca dices qué hay en ti. Y hoy te vi. Cuando caminas lento bajo la lluvia fría, cuando tu cuarto mira, sufres, te mueres, cuando se acaba el sueño que te humedece el día, cuando las luces pisan, sufres, te mueres y hoy te vi mirando rosas y hoy te vi tú. Tú nunca dices que hay en ti. Y hoy te vi. Y hoy te vi. Hoy te vi.